Bueno, agradecemos al equipo de producción, Orlando, María Paula, Mónica, y agradecemos a Emilio por hacer la entrevista con el grupo Coldplay y dos de sus integrantes. Gente bien preparada por cortesía de Gatorade. Vamos con la entrevista. Tuvimos el honor de tener en los originales a Guy Berryman y Will Champion, dos de los integrantes más importantes de la banda más famosa del mundo en estos momentos, Coldplay. Estuvimos con ellos en el marco de su visita a Bogotá durante su gira The Music of the Spheres World Tour en vivo en el Estadio El Campín. Se presentaron hace unos días y esto fue lo que nos dijeron al respecto. Okay, well, we're here for Los Originales and La FM with Guy Berryman and Will Champion from the world's most important band today, Coldplay. How are you guys? We're doing so well. Thank you for the lovely introduction. Pues básicamente los saludamos y les preguntamos cómo estaban y dijeron que estaban muy bien y además nos agradecieron por la linda introducción que les hicimos. Esta gira es notable por tener componentes que la hacen una producción amigable con el medio ambiente. ¿Qué nos pueden contar acerca de todos estos componentes y cómo fue el proceso de incluirlos en una producción tan técnicamente compleja como esta? This tour is notable for having features that make it environmentally friendly. And what can you tell us about these features and how was the process of including them in a production as technically and technologically challenging and complex mm-hmm. as this one? Yeah, well, it's we had an idea that we wanted to make sure that our shows were much more environmentally friendly and sustainable. We had an aim to cut our emissions and our carbon footprint by 50%, and we are on our way to achieving that. And really, we had quite a long time to think about this thing. When we stopped touring for a while, for a few years, and then the pandemic, it meant that we had more time to think about new technologies and to talk to different people with different ideas about things. And we realized that the way to do it for us was to make a lot of very small changes. Sometimes there are a few big pieces of the puzzle that are very effective, like the backstage generator that runs on cooking oil and things like that. But then are also at every moment in the consideration of what the show is going to look like, we can make decisions that are better for the environment. So really it's a series of thousands of little decisions that all come together to make something much more sustainable, and it is not perfect yet by any means. It's still a work in progress, and what we hope is that by showing that some of this stuff is possible, some of it has been more successful than others, but we hope that people will, other bands and other industries and people who do the similar thing to us, will take on some of that technology and improve it. And we want to make sure everyone has access to it, and that we all learn from each other, and that we can all club together to make something that's better. Todo esto surgió porque a ellos se les dio la idea de hacer shows más amigables con el medio ambiente, de reducir sus emisiones de carbono al 50%, dicen que están en proceso con eso. Ellos pararon de hacer giras durante unos años, así que eso les dio tiempo para pensar y organizar el proyecto. La pandemia definitivamente les dio aún más tiempo para pensar y planear y verse con diferentes personas a ver qué podían aportar para todo este proceso. Y realmente la esencia es que la diferencia de este tour, su impacto amigable en el medio ambiente, yace en muchos cambios pequeños, como por ejemplo su generador backstage, que es uno diferente, es uno mucho más sostenible en términos de medio ambiente. Y todos los momentos del tour llevaron a miles de decisiones que aportan a esta idea. No está al 100% listo este proyecto, es una obra en progreso, pero esperan que las bandas y las industrias puedan seguir su ejemplo y que todo el mundo pueda acceder a este tipo de cosas y aprender de ellas. Una de mis piezas favoritas de su nuevo álbum Music of the Spheres es la canción Coloratura. Me encanta el hecho de que es una canción larga, en una época en que las canciones largas parecen ser algo del pasado, y tiene cosas de pop, de rock, de jazz, inclusive de rock progresivo. Así que pregunto, ¿de dónde vino esta canción y de dónde vino su compleja estructura? Now that you mentioned time, I have to say that I've been listening to the new album, and one of my favorite songs on the new album is Coloratura. I love the fact that it is long, that it takes its time. And, you know, long songs seem to be a thing of the past nowadays, but I love the fact that you guys sort of tossed that aside and you put in some prog rock, some folk sounds, maybe some hints of jazz too. Yeah. Where did this song and this complex structure come from? Well, originally it was much shorter and much more conventional. Maybe like, I don't know, 4 minutes or something five, like that. Uh-huh. And then I think one day Chris decided he wanted to add in kind of more kind of theatrical sections to make it longer. I'm not sure what the reason was behind it really. And he sent over a kind of a demo version of this longer song structure. And I think at first we were a little bit confused, and it took a little bit of getting used to, and it took, you know, we had to, you know, understand how to learn this new structure. Has different time signatures, and it's quite complex. And but you're right, people don't do long songs anymore because we live in the TikTok generation, so it's about 15 second attention span. So, but we love it, and we're very proud of it. I think it's nice. It seems to represent a journey through different worlds and different planets in a way. It's a really nice thing to have at the end of the album because it does feel like a real journey. And I remember I was not sure about it until one evening I lay in my bed and I turned the lights off and I put it on my headphones and just listened to it from start to finish. And it really, that was the right, I think sometimes for long songs you have to put yourself in the right frame of mind and you have to put yourself in the right space, actually, physically, because we're so used to just flicking through things and 10 seconds here, 2 minutes here, and you really have to put yourself in the right frame of mind for it. So once I did that, it was really, it's such an enjoyable journey, and it's nice to take, when do you get a chance to take 10 minutes out of your day and listen to a nice journey? So it was a really nice moment. Pues la canción de por sí comenzó siendo más corta y convencional. Originalmente tenía una estructura de alrededor de 4 minutos, pero Chris Martin quiso meterle más secciones, hacerla un poco más teatral, y les envió un demo de esta nueva estructura más larga. Al comienzo se confundieron, les costó incluso un poco aprenderla y entender cuál era su significado. Y definitivamente, pues en estos tiempos en que, digamos que el TikTok determina que las cosas no deberían durar más de 15 segundos, pues sí es cierto que la gente no hace canciones largas. Eso se ha ido perdiendo. A ellos les encanta, están orgullosos. Piensan que representa un viaje por diferentes mundos y planetas. Incluso uno de ellos dice que no estaba seguro sobre la nueva duración de la canción, pero que cuando se puso en plan de entenderla, de oírla y de disfrutarla, se dio cuenta que le gustaba bastante y que era realmente un viaje muy agradable de 10 minutos. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Y hablando de viajes, esta fue su tercera visita a Bogotá. ¿Qué les gusta de tocar en nuestra ciudad? Speaking of journeys, this is your third journey to Bogotá. What do you like about playing in our city? Wow. Well, the fans are always unbelievably generous and fanatical, really. Mm. It's incredible. We had a band playing outside our hotel room this morning, which is amazing. It's just, yeah, we're always blown away by the passion of the fans and the appetite for music and for live music especially. So we always feel very welcome here. Mm-hmm. Well, let me tell you, I know people who have been lining up at 7 a.m. outside the stadium today. Oh, wow. Gosh. So, you know. That's amazing. It was crazy. I arrived at maybe 3 p.m. and the line went way past the block. It wow. Just, that's great. Yeah, well, you know. It's amazing. I think we have missed playing live so much over the last few years, and I think it's been great for us to come to start to travel again and to see that. I think maybe the same is true the world over. People have missed live music, and it's really nice to be back, especially in places like Bogotá. Pues a ellos se les hace que los fans siempre han sido muy generosos, llenos de pasión, por ejemplo, y de hecho muy fanáticos en todo sentido de la palabra. Cuentan que, por ejemplo, esa mañana tuvieron una banda tocando afuera de su hotel covers de sus canciones. A ellos les maravilla la pasión, el apetito que tienen los fans de oír de nuevo música en vivo. Y en ese momento les añadí que yo llegué al estadio a eso de las 3 de la tarde y había gente haciendo fila desde las 7 de la mañana, y era una fila que se extendía varias cuadras, y ellos básicamente se sintieron muy a gusto con eso, muy maravillados con esa noticia. Cuentan que les hacía falta tocar en vivo y irse de gira, y para ellos es maravilloso estar de vuelta en lugares como Bogotá. Su nuevo álbum, Music of the Spheres, es el primero que hacen con Max Martin, que es sin lugar a dudas uno de los mejores productores de pop y compositores también de todos los tiempos. ¿Cómo fue trabajar con él? The new album, it's your first one with Max Martin, who is arguably pop royalty, one of the greatest pop producers today and one of the greatest of all times. What can you tell us about working with him? It was really wonderful to work with Max. He helped us with a song on Everyday Life. So we did one song with him on the previous album, and we got on so well in the studio, and we realized that he was really just like us in terms of what he likes and how he works. And so after we did that one song, we decided to ask him to do the full album. And we had some amazing recording sessions. Probably most memorable was a session we did in Sweden, you know, in Stockholm, where he's from. We went and recorded there for a couple of weeks. And it was just an absolute pleasure to work with him. Mm. He has an amazing attention to detail, I think. You know, it's something that you can hear in all of his recordings. They go much deeper than they need to. They go and they flesh out this world. Each song is so perfectly realized. And I think that's why he is so good at what he does. He doesn't stop. He makes things so much better than they need to be, which is a great thing. Trabajar con Max Martin para ellos fue maravilloso. Él les ayudó en una canción en su disco anterior, Everyday Life, y se entendieron muy bien. Así que decidieron pedirle que él hiciera todo el disco siguiente, que es el caso de este álbum, Music of the Spheres. Y se dieron cuenta que tienen gustos y métodos similares, métodos de trabajo similares. Tuvieron grandes sesiones, sobre todo una en la ciudad de Max Martin, que es Estocolmo, en Suecia. Estuvieron ahí varias semanas y fue un absoluto placer. Lo que les gusta de Max Martin también es su atención al detalle. Él profundiza, es perfeccionista y John la deja en su mejor nivel posible. El hombre no para de trabajar. Ya que hablan de las sesiones, pues ellos han contado que este disco fue uno bastante difícil de hacer, considerando que querían grabar juntos cuando fuera posible, y obviamente pues la pandemia no siempre facilitó ese tipo de cosas. ¿Cómo lograron hacer este disco durante un tiempo tan difícil como este? You mentioned the sessions and I heard that this album was difficult to make obviously because of the pandemic, but that you guys tried to play together in the same room as much as possible. How did you make it happen during such a difficult time? Yeah, there was just, I think, two windows of opportunity where we could all travel to the same place. So there was one session we did in Hansa Studios in Berlin, because all of a sudden everyone could travel to Berlin and the rules changed so we could all be there. And then there was when we went to record in Sweden, just, you know, thankfully the rules were we could all travel there. And, you know, we just grab those opportunities when they arose. A ellos se les presentaron dos oportunidades para ir y estar juntos y grabar en el mismo lugar por las condiciones que ofrecía cada país respecto a los viajes, que fueron concretamente las oportunidades de ir y grabar en Berlín y en Suecia. Entonces ellos simplemente decidieron agarrar esas oportunidades sin pensarlo dos veces, y por eso fue que pudieron grabar juntos durante estos momentos difíciles. Hablando de viajes, ¿en qué país que no hayan visitado hasta la fecha les gustaría presentarse? Speaking of travel, in which country that you have not visited so far would you like to perform? Wow. Gosh. Well, there's a lot, isn't there? There is a lot. I think that we imagine ourselves to be quite well traveled, and I think, but the truth is we tend to go back to the same places. There are huge parts of South America that we haven't been to, and Central America. There are almost all of Africa we've never been to, apart from South Africa. There's huge, you know, lots of places in Europe we haven't been to. So I think we're keen to play new places wherever, you know, whenever we can. I think there are certain places that we like to come back to, but I think more than ever we have a desire to play new places. So I really hope that we can expand our horizons this tour. Pues hay muchos países que ellos no han visitado todavía. Ellos se consideran bien viajados, pero la verdad es que en las giras ellos consideran que tienden a regresar a los mismos lugares. Por ejemplo, les gustaría conocer más países de Centroamérica y Sudamérica. La mayoría de África no la conocen, solamente han tocado en Sudáfrica. Muchos países en Europa también quieren visitar, y ellos tratan de ir a todos los lugares posibles y les gusta tocar en lugares nuevos cuando es posible, pero realmente esperan expandir sus horizontes con este tour, con esta nueva gira, y visitar lugares a los que no han ido antes. Ya que mencionan lo de expandir sus horizontes, pues con esta gira sola ya han logrado batir varios récords. Por ejemplo, en México, el show de ellos se volvió el show que tiene el récord de aforo en el Foro Sol, que es un lugar enorme, sobrepasando nada más y nada menos que a los Rolling Stones. En el Stade de France, por ejemplo, también tienen el récord al mayor aforo de todos los tiempos, con más de 318.000 personas. En Rock en Río son la banda protagónica con las ventas de boletas más rápidas en toda la historia de este festival. ¿Cómo se sienten al respecto de este éxito? Well, this tour alone has expanded horizons in the sense that it has broken several records. You know, in Mexico, you guys became the show that holds the record for attendance at the Foro Sol, which is huge, and you surpassed the Rolling Stones. That's big. At the Stade de France, you hold the record for the biggest attendance of all time with more than 318,000 people. And in Rock in Rio, you guys are the headlining band with the fastest ticket sales ever. How do you feel about this success? Wow, it's amazing, isn't it? Yeah, it's incredible. I don't think it's ever something we focus too much on, though. Numbers and figures and for us, what's important is we make a great show, and we try and make perform as well as we can, you know, every single show that we do. But of course, you know, it's incredible that so many people want to come and see our concerts. Yeah. A ellos esto se les hace maravilloso, se les hace increíble. No se enfocan mucho en el tema de los números y las cifras. Simplemente tratan de hacer un gran show, de tocar de la mejor manera posible, pero se les hace simplemente espectacular que tanta gente quiera ir a sus conciertos. Quiero hablar ahora sobre otro concierto de esta gira que va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y es un concierto que va a ser transmitido en vivo en cines. ¿Por qué decidieron llevar a cabo este proyecto ambicioso? I want to talk about one show that you guys are doing, which is the show in Buenos Aires, which is going to be live streamed in cinemas around the world. Yeah. Why did you decide to undertake this ambitious project? Well, fairly recently, I think. I think that once the tour was up and running and we had a few shows under our belt, and we started to think about, okay, how can we try and reach some more people, and perhaps people that can't get to concerts, and we're playing quite a few shows in Buenos Aires, so I think it might be number 3 or 4 of a long run that we're doing there. And as you know, we've Latin America is the place to film live shows, and so it is quite ambitious. I hope that there's so much that can go wrong in a live broadcast, but we, you know, that's why we're doing it at a good time. I think we'll have a lot of experience of the show, and we're trying to fine tune it now so that by the time we do get to that live broadcast, it should be as good as it can be. Respecto a la transmisión de este concierto en Buenos Aires, ellos decidieron que querían llegar a más gente que tal vez no tenga la posibilidad de ir a uno de sus conciertos. Esta es una decisión reciente que se tomó ya cuando la gira estaba en marcha. Para ellos, Latinoamérica es el mejor lugar para filmar shows en vivo y querían aprovechar que van a hacer una larga temporada de conciertos en Buenos Aires. Hay muchos riesgos, obviamente, pero por eso mismo están tratando de pulir el show de la mejor manera posible, de tal manera que no haya fallas cuando llegue el momento del concierto en Buenos Aires y de su transmisión en vivo. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Broken into. Les pregunté cuáles eran sus expectativas para los conciertos en Colombia esta vez, qué podían esperar ellos, qué podían esperar los fans, qué sorpresas se podían llevar los fans en términos del repertorio, en términos de qué éxitos iban a oír y ese tipo de cosas. Which are your expectations for the shows in Colombia this time around, and what can the fans expect in terms of surprises that they might get or hits, you know, in terms of the set list, and what sort of, you know, what can they expect, what and what are you guys expecting? Well, I think I'm expecting very loud singing today, you know, because that's what we've come to know very well about being in Bogota. Mm-hmm. But you know, I think our show, you know, obviously people come to listen to our music, but our show is very much something that you come and watch these days as well, so there's a lot of visual things going on with the lasers and the fireworks and the confetti, and so I think it's a real visual treat. Pues ellos dijeron que en Bogotá han llegado a aprender una cosa que esperaban para el show de esa noche, que era mucho canto a grito herido. Pero por otro lado, aunque los fans pues van obviamente a oír la música, también dijeron que podían esperar un show muy visual, con láseres, con confeti y fuegos artificiales. En los originales, no es culpa del hombre.